Y la historia continúa, Horacio. Sigue con otro aspecto. Estoy pensando cuando a David se le dijo la espada nunca se apartará de ti. Yo creo que vuelve a aparecer en muchos momentos este mismo aspecto de cómo lamentablemente la espada siempre estuvo presente en la casa de David. Está con ustedes Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y volvemos con David. La verdad es que David, el pecado que cometió le resultó carísimo, la verdad es que, porque tiene que sufrir con sus propios hijos. Porque cuando se trata de enemigos, bueno, se puede aceptar, pero cuando se trata de hijos duele demasiado. Y David tuvo que afrontar esta situación porque su hijo Absalón se rebeló contra su padre y nos cuenta la historia de que David decidió huir a fin de evitar el derramamiento de sangre. Él podría haberse enfrentado, perfectamente podía haberse enfrentado con su hijo y yo creo que lo habría vencido. Pero existía la posibilidad de que en el combate Absalón pudiera resultar herido o muerto. Y viendo eso, creo que David fue que él prefirió huir antes de enfrentar a su hijo, enfrentarse con su propio hijo. Y con él huyó una cantidad de gente leal que tenía él y también huye Abiatar. Aparece justamente Abiatar aquí en este momento, pero mira, allí en el capítulo justamente de 2 Samuel 15, versículo 13, siempre hay uno que habla. Sí. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Yo estoy pensando cómo lo habrá recibido David ese aviso. Es que, bueno, como decía, es duro. El Absalón se había ganado la gente y David estaba en problemas bastante serios ahí. Por eso que él tiene que escapar por su vida. Qué terrible debe ser encontrarse con que el propio hijo lo está persiguiendo para matarlo. David tuvo que primero que enfrentarse al rey Saúl. Y ahora que David es rey, que podían habérsele terminado los problemas, y sin embargo vuelve nuevamente a lo mismo. Tiene que salir huyendo, ahora ya no por la furia de este rey que se había apartado de Dios, sino de su propio hijo Absalón. Claro, fíjate que en el versículo 14, tú hace un rato lo mencionabas, pero David toma la verdad que una decisión inteligente, porque él dice: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Yo creo que podía, pero él lo que está haciendo, la verdad, las cosas es: daos prisa, dice, a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y aquí viene lo interesante, y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, él está tratando de prevenir, de sacar adelante una protección de la ciudad, porque si ellos luchaban, lógicamente, más de alguien iba a resultar muerto. Pero en el 29 aparece justamente este Abiatar. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca a Dios a Jerusalén y se quedaron allá. David le dice: mira, ¿por qué ustedes con el efod y con todo eso que andan trayendo, por qué no vuelven con el arca a Jerusalén? Quédense allí ustedes esperando. Y ellos volvieron hacia allá. Se nota que Abiatar estaba cumpliendo las funciones, pero era fiel a David, a su cometido como sacerdote, como consejero de David. Y aquí lo encuentra nuevamente este famoso Abiatar en la revuelta de Absalón. Bueno, cuando David decide partir, Abiatar toma el arca de Dios y los sacerdotes se preparan para dejar la ciudad, pero David en ese sentido le ordenó que se quedaran. extraño lo que David desea. Pero, ¿sabes? Esto también nos lleva a pensar de que David tenía las cosas claras. Él sabía que no por el hecho de llevar el arca llevaba la protección de Dios. Este es un asunto personal. Seguramente tú has visto muchas personas que dejan la Biblia abierta en el velador o la ponen debajo de la almohada para dormir bien. O sea, la usan como algo que tiene un poder extraordinario, en el sentido de que estando la Biblia abierta ya ninguna cosa puede suceder. Esto no es así, porque nosotros tenemos también un Dios personal. Si bien es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos utilizarla como un amuleto. Yo estoy con la Biblia, así que nada me puede ocurrir. No, la Biblia tiene su efecto en la medida de que yo practique lo que aquí se me enseñan. Si no, no me sirve de nada. Yo podría tomar la Biblia, andar todos los días con la Biblia sin abrirla, pensando en que ella me va a proteger. Y eso no es así. Entonces tenemos que... Aquí David se da cuenta que no es el llevar el arca lo que iba a darle protección. Él estaba consciente de que era la presencia de Dios lo que podía protegerle. La presencia de Dios lo que hacía una diferencia en la vida de ellos. Por eso, llevar una cruz o exhibir un lema religioso, guardar una serie de reglas, no garantiza la presencia o la aprobación de Dios. Dios no podemos manipular a Dios. Hay quienes como que le exigen, no, tú tienes que cumplir esto, tú tienes que estar aquí, en fin. No podemos tratarlo así, de esa manera. Lo que pasa es que a veces hay amuletos que llevamos consigo y creemos que eso nos van a ayudar. Sí. Pero no es así. Y David lo entendió, porque si tenía que ser liberado, Dios lo iba a liberar. Dios lo iba a sacar de su problema. Y la verdad, las cosas, que así lo hizo Dios, porque él dejó que Dios actuara en realidad, o David, ¿no es cierto?, dejó que Dios actuara. Sí. Y esta revuelta de Absalón es una historia muy triste dentro de la historia de David. Porque, como tú decías hace un rato, yo no sé cómo lo hubiese tomado. Porque me imagino que Absalón en algún momento fue niño y David lo tuvo en los brazos. Sí. Creció como joven, le enseñó la, digamos, diríamos hoy día, lo llevó al colegio, lo guió en las actividades, y luego ahora ya el hombre grande toma esta decisión. Y creo que fue muy triste para David realmente. Incluso él va a lamentar mucho cuando le avisan que efectivamente Absalón, a pesar de todo, había terminado sus días también, ¿no es cierto? Y él lo lamenta. Sí, fue muerto, a pesar de que él había dado órdenes estrictas que nadie lo hiriera. Él no quería que nada le ocurriera a Absalón. Era su hijo, y aunque hiciera lo que hiciera, él lo seguía amando igual. Él no tenía ninguna cosa en contra de su hijo. Ahora, desgraciadamente tuvo que sufrir la muerte de Absalón. Él fue el que se rebeló, él fue el que lo persiguió, y sin embargo tuvo que morir así, y David siente gran dolor por la muerte de Absalón. Ahora, decíamos que el arca de Dios, cuando fue devuelta, Abiatar ofreció sacrificios hasta que el pueblo terminó de salir de la ciudad. En ese momento, los sacerdotes Abiatar y Sadoc eran los ojos y los oídos de David en la ciudad. Entonces, ellos eran fieles a David, pero tuvieron que quedarse, porque el arca debía estar donde correspondía. Claro. David, quiero decir, tenía la firme convicción de que Dios lo salvaría y lo llevaría de vuelta a Jerusalén. Él tenía esa convicción, él creía en el Señor, y ya lo había demostrado en muchas oportunidades, y en esta oportunidad también él confía en Dios, por eso que mandó el arca a su lugar, donde debería estar. Bueno, esta historia, como lo decíamos hace un rato, nos vuelve a a recordar que las decisiones que tomamos son realmente terribles, hay que tener cuidado, porque así como Absalón tomó esta decisión de ir en contra del reinado, que el rey que era su padre, más adelante vamos a ver cómo alguna elección que toma Abiatar también lo lleva a una terrible consecuencia. Pero volviendo a la historia de Absalón, estoy pensando por qué Absalón se rebela. ¿Había razón o no había razón? Y es aquí donde uno debe uh-huh. meditar en esta situación, uh-huh. porque ya que en la dinastía, digamos, ya había muerto su hermano, entonces ya Absalón estaba en la línea para tomar el reino, pero no fue. Dios no era el plan de Dios. Exactamente. Dios tenía otro plan, así que tuvo que cumplirse lo que Dios. Y es aquí donde uno tiene que. Sí. Uno tiene que ver un poquito acerca de los planes que Dios tiene para uno, para su iglesia, para uh-huh. su entorno. Porque de improviso puede ser de que uno diga, mira, esto se ha hecho siempre así y vamos a hacerlo así, pero Dios puede que tenga otro plan diferente. Puede que Dios tenga otra situación. Y estoy pensando que la revuelta de Absalón, a pesar de que uno la mira así en la dinastía, pareciera que estaba bien. Pero hay otros métodos, hay otros medios como para alcanzar realmente los objetivos. Sí. En este caso, conseguir el rey. Vuelve a Abiatar, este personaje. Y él estaba cumpliendo funciones dentro del sacerdocio, dentro del templo. Correcto. Por lo menos lo vemos que traía el arca y de vuelta David le pide que vuelva el arca a Jerusalén. Y obedientes se quedaron allí. Bien, vamos a continuar mañana. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Bueno, y creo que esta historia de Absalón nos muestra que creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es llevar a nuestros hijos al conocimiento del Señor y al respeto que debemos tener por Él. Cuando aprendemos a respetar a Dios, aprendemos a respetar también a nuestros padres. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.